me voy. ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, arriba mi vaquita que te traigo yerba pa' comer! ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, arriba mi vaquita que te traigo un piano pa' gozar! ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, arriba mi vaquita que nos vamos pronto a echar un pie! ¡Ay, la vaca vieja! ¡Arriba, vaca vieja, que me voy! ¡Ay, la vaca vieja! Que nos vamos pronto a cumpanchar. ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, que mira mi vaquita que nos vamos pronto a guarachar! ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, que miren que es un porro que es muy suave y rico pa' bailar! ¡Ay, la vaca vieja! ¡Arriba, vaca vieja, y pa' gozar! ¡Ay, la vaca vieja! Que nos vamos pronto a guarachar. ¡Ay, la vaca vieja! Mira, mira mi vaquita que es un porro bueno pa' gozar. ¡Ay, la vaca vieja! ¡Ay, que mira mi vaquita que nos vamos pronto a emborrachar! ¡Ay, la vaca vieja! ¡Arriba, vaca vieja, y pa' gozar!